a partir de las 12 del mediodía ya los únicos que van a hablar en el día de hoy van a ser los niños, niñas y adolescentes. Así lo pidieron, así lo demandaron y así se va a desarrollar la jornada. La idea es que los adultos podamos escuchar lo que tienen para decir. Nosotros, muchísimas organizaciones, casi su totalidad, con una heterogeneidad muy grande de organizaciones de niñez, decidimos salir a denunciar el hambre, no porque sea una cuestión de temporada, no porque suceda ahora, el hambre no empezó ahora, ni hace 2 años, ni hace 3, ni hace 7, digamos. Es una consigna que construyó el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y nosotros les volvemos a dar impulso, porque en Argentina 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentran en la pobreza. Hay 41.000 trabajadores que no consiguen laburo en la ciudad de La Plata. Hay una emergencia muy grande en materia alimentaria porque los comedores, copas de leche, casas de los niños se ven desbordados, porque no alcanzan las raciones de comida para abastecer a los niños y niñas y a que se acercan. Se ha triplicado prácticamente el acercamiento producto de la desocupación de muchos de sus familiares, ¿no? Entonces, ese agravamiento agregado a la situación de tarifazos que están padeciendo los hogares convivenciales, agregado a la falta de empleo que necesita, que tienen los jóvenes, digamos, para poder desarrollar su vida autónoma, principalmente los que egresan esenciales, y después la juventud en general en nuestra ciudad, es bastante preocupante. Ante ellos decidimos denunciar el hambre, pero también anunciar el país con infancia que queremos. Y ese país que queremos anunciar, no solo denunciar, tiene que ver con el que venimos construyendo y desarrollando cotidianamente en las distintas expresiones colectivas que venimos trabajando en materia de niñez, ¿no? Y eso los chicos hoy y las chicas lo van a expresar en la plaza. Vienen construyendo distintos talleres, expresiones artísticas y demás, y lo quieren mostrar lo que ellos verdaderamente son, los que hacen, y lo que vienen construyendo. Entonces es muy importante que los adultos, primero que los medios de comunicación puedan amplificar la voz de los pibes, y los adultos, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos puedan acercarse a esta plaza, compartir con alegría, con ternura, que son insumos que siempre nos pertenecieron, que puedan venir a compartir lo que tienen para decirnos, ¿no? Va a haber una orquesta maravillosa de unos compañeros que tocan distintos instrumentos musicales, intervenciones artísticas, danzas, murgas, digamos, un montón de talleres que se vienen desarrollando en las distintas experiencias barriales, que quieren mostrarla porque quieren que crean en ellos, ¿no? Entonces, este empuje que damos los adultos de las organizaciones es muy importante para ellos, y los principales protagonistas de esta jornada, que van a denunciar lo que parece, pero también van a expresar los deseos que tienen, lo van a hacer en esta plaza a partir de las 15:30. Vamos a marchar desde Plaza Moreno a Plaza San Martín, y a las 15:30 comenzarán todas las intervenciones. Son 8 intervenciones simultáneas que van a haber en la Plaza San Martín para compartir con la familia, con los platenses, con todos los que se quieran acercar. Y una característica principal, y creo que bastante inaugurativa, es que esta vez los adultos, ni dirigentes sindicales, ni siquiera voceros de organizaciones, van a tomar la palabra ni en el escenario, ni en la prensa. Son ellos mismos quienes tienen cosas para decir, y creemos fervientemente en su palabra. Por eso es que apostamos a este desarrollo cultural, ¿no? Sí, la verdad que es buenísimo que tomen la palabra, ¿no? Quienes son los protagonistas de esta demanda. Y bueno, por otro lado te quería preguntar cómo está la situación, no sé si tenés información, de la obra del Padre Cajade, porque últimamente habíamos hablado que no estaban recibiendo muchas respuestas del municipio, que les pateaban para adelante un montón de cosas que normalmente venían funcionando, y que este año y el año pasado se habían frenado algunos subsidios, algunos apoyos económicos. Y sí, particularmente la obra de Cajade, que es una pionera, hace 33 años que labura con la niñez en nuestros territorios oflatenses y Gran La Plata, es solamente la cara visible de un montón de otras organizaciones, algunas más chiquitas, otras un poco más grandes, que vienen padeciendo la situación de los tarifazos, es decir, el aumento de los servicios como el luz y el gas, que le lleva casi prácticamente un porcentaje muy grande de su ingreso mensual. Es decir, los ingresos que tienen mayoritariamente se van en impuestos producto de los aumentos, y de alguna manera queda como relegado todo lo otro que están necesitando para poder desarrollar las tareas. El no reconocimiento de los educadores populares también es una dificultad, porque si bien hay mucha voluntad de transformar diariamente la situación de la niñez conjunto con ellos, es muy difícil la situación económica por la que atraviesan, digamos. Entonces, por eso es muy importante que el Estado reconozca a los educadores populares por otro lugar. El municipio y la provincia, si bien han hecho intentos que ellos denominan diálogo, entendemos que son monólogos, porque en realidad no estarían tomando nota con seriedad de las demandas que se están haciendo. Uno puede escuchar, pero escuchar no implica que resuelvan los problemas. De hecho, la obra de Cajade está convocando esta jornada precisamente porque están padeciendo la situación de los tarifazos, la asfixia financiera y sobre todo la necesidad de alimentos, ¿no? Peligra bastante la atención de alrededor de 400 niños en los distintos barrios, producto de este abandono estatal, ¿no? Tanto municipal como provincial. Ricardo, entonces repasamos la convocatoria y claramente ahí me parece que lo que has planteado, lo que han vertido, tiene que ver con esto, con poder sacar a la calle esta idea de infancia que va a construir el futuro digno que queremos y de alguna manera este tipo de políticas y las políticas de hambre y de pobreza no hacen más que atentar contra todo eso. Es a las 2 en Plaza Moreno, 3:30 van a estar llegando a Plaza Martín y va a haber talleres, murgas, música también, ¿no? Sí, va a haber distintas actividades muy importantes y pedimos a los vecinos que nos estén escuchando, las vecinas, que por favor seamos responsables y seamos respetuosos de lo que los niños y niñas tienen para decir, porque lo escribieron, lo discutieron, lo debatieron y lo socializaron con mucho amor. Ellos construyeron un documento que ellos mismos van a leer y para ellos es muy importante que se escuche lo que va a decir. Puede no gustarnos lo que diga algunas como organizaciones, a los vecinos en general, pero es muy importante lo que tienen para decir, sobre todo a la sociedad, esto es importante escucharlo, pero sobre todo al gobierno, que tome nota en su agenda como prioridad la voz de los niños, niñas y adolescentes, porque entendemos que la niñez, si bien no solo es una responsabilidad del Estado, es una corresponsabilidad, el Estado es el principal actor que tiene que acompañar políticas de promoción y protección.